Catuquete, Maraisatuma, Venezuela, Arao, Ataya, Tosapa, Sanuca, Deje, Guaraquitane, Tamaja, Rec Indígena, Jomaise, Guarón, Cupe, Jumetia, Gutay, Ecuya, Iniatoraiza, Maguay, José Naveda. Saludos, compañeros de toda Venezuela. Les saluda José Naveda. Bienvenidos una vez más al Boletín de la Rec Indígena de Venezuela, Jomaise, Guarón, Cupe, Jumé, Voces de Nuestra Tierra. Comenzamos. Tenemos que en la comunidad del Tocuco, en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, llegaron tres nuevos médicos. Nuestro compañero Gerardo Romero con los detalles. Otmato Tubara, Amora Maitane, Jon Maise Borbón Kipejumé, Tario Cat Sierra de Perijá. Saludos Venezuela y América Latina. Desde la Sierra de Perijá les tenemos la siguiente información. Tres nuevos médicos integrales llegaron a la comunidad del Tucuco. A mi lado se encuentra Yadima Erapche para que nos hable acerca de los nuevos integrantes de este ambulatorio que vienen a reforzar el trabajo de salud en la Sierra de Perijá. Muy buenos días, bueno, saludo a todo Venezuela, saludo a todo oyente de esta emisora. Pues en estos momentos, desde el ambulatorio rural 2 Tocuco, nuevamente tenemos médico integral dentro de nuestras comunidades para seguir dando vida a la salud a nuestras comunidades, donde ellos pues van a subir a las comunidades a hacer consultas médicas dentro del ambulatorio que están en cada comunidad indígena. Entonces tenemos nuevos médicos, en estos momentos pues tenemos tres médicos de integral dentro de nuestras comunidades para brindar salud para nuestros pueblos indígenas, en especial el Tocuco y las comunidades adyacentes que van a ser beneficiados de la salud en sus comunidades. El Comité de Salud de la Comunidad del Tucuco ha hecho un gran esfuerzo recabando fondos para la compra de una batería. Así lo explica Yadima Erapse, que nos va a dar más detalles sobre esta información. Pues nosotros como Comité de Salud del sector Tocuco, en especialmente el Ambulatorio Rural 2, tenemos un comité que tuvimos que salir a hacer un fondo para nuestra ambulancia. Dos días de actividades, hemos hecho dos recolectas, pues donde todas las personas con buena fe nos dieron ese aporte para nuestra ambulancia. Y sé que fue algo muy éxito para nosotros y compramos la batería para nuestras emergencias que cada día salen de nuestro ambulatorio. Esta es la información entonces que compartimos con todos ustedes desde la Sierra de Perijá para Jon Maise Borbón Kipejumé, les informó Gerardo Romero. Gracias a nuestro compañero Gerardo Romero. Seguimos, tenemos que la comunidad de San Francisco de Guayo, una de las comunidades más grandes del municipio Antonio Díaz, con más de 3.000 habitantes, lleva 3 semanas sin energía eléctrica. Vamos a escuchar al señor Omar Ávila realizando la denuncia. Le habla Omar Ávila. ¿Cómo está, señor Ávila? Adelante. Bien, gracias. Soy de la comunidad de Guayo. Me encuentro ahorita en Tucupita, específicamente en el puerto de Volcán. Hace la semana pasada fui a Noticias, se publica la información de que la alcaldía, la gerencia de la alcaldía Antonio Díaz, sabe estar con el conocimiento de que padres de familia han dejado sus muchachos en su casa para venir a buscar el gasoil para el funcionamiento de la planta. Y el viernes pasado se cumplían 2 semanas. Esta semana es martes, vamos rumbo a lo mismo. Si se llega el viernes, van a cumplir tres semanas esos padres de familia aquí, y nosotros esperando el gasoil en la comunidad de Guayo. Entonces el llamado ya no sería para la gerencia de la alcaldía Antonio Díaz, para nuestra gobernadora, por su gobernadora, jale las orejas y lo que tenga que jalarle a la alcaldesa del municipio. Te lo agradecemos, por favor, en nombre de la comunidad de Guayo. El señor Homero Liñán, vocero del Partido Comunista de Venezuela en el estado del Tamacuro, señaló lo siguiente al respecto. Escuchemos. Esta señora está haciendo allá abajo lo que le da la gana. Absolutamente la gana. Son muchas las cuestiones que llegan aquí a la mesa de redacción, diría yo, si es una mesa de redacción, pero todos son negativos. Esta señora está sumido Antonio Díaz por las llamadas que hacen en la miseria. Una sinvergüenzura, Wilfredo, y tú, Ángel, y los que me oyen, y Paco, una planta que funciona y no está oscura la población porque no hay gas. allí es donde está lo que me aleja de una realidad política que estamos construyendo. De esta manera, llegamos a la parte final del boletín de la Red Indígena de Venezuela, Homaise Huarón Cupejumé, Voces de Nuestra Tierra. Se despide desde Tucupita, Delta Amacuro, Venezuela, José Naveda.